Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Malena Galmarini recorrió en Tigre una obra de cloacas que beneficiará a más de 14.000 habitantes. La presidenta de AISA, Malena Galmarini, acompañada por concejales del Frente de Todos y junto a autoridades de la empresa, recorrió una nueva obra de cloacas en la localidad de El Talar, que tiene por objeto la expansión del servicio a los vecinos y vecinas del partido de Tigre. Al llegar al lugar, la mandataria dialogó con los vecinos del barrio acerca de los beneficios que traerá la obra comenzada hace poco tiempo y con los técnicos a cargo de la misma. Durante el recorrido, Galmarini comentó: "Me emociona estar acá, hace tantos años que las y los tigrenses esperamos tanto el agua como la cloaca y poder ser parte de esta revolución, de este nuevo salto en el desarrollo de mi distrito, de mi municipio, de mi tierra, de mi lugar, es realmente emocionante. Hoy estamos visitando una obra muy esperada por los vecinos. Va a llevar cloaca a alrededor de 14.000 vecinos y va a salir unos 200 millones de pesos. Esperamos que para marzo del año que viene Pacheco esté conectado. Incluso estamos terminando un colector que pasa por el barrio Las Tunas para que lleve el desagüe cloacal desde Ricardo Rojas hasta la estación de bombeo. Esta obra fue contratada bajo la actual gestión de la presidenta Galmarini y tiene una fecha estimada de finalización para marzo de 2022. Al respecto, Rodrigo Álvarez, concejal de Tigre, de Frente de Todos, destacó: "Viniendo, me encuentro con un montón de obras activas de AISA. Pasé por La Bota, Benavides Centro, Bancalari, El Bajo Pacheco y en todos esos barrios hay obras de agua y de cloacas activas que viene desarrollando AISA. Para nosotros esto es un orgullo y una posibilidad de soñar que de una vez por todas el 100% de los tigrenses y las tigrensas vamos a tener agua y cloacas. El objetivo de las obras es la construcción de la red secundaria cloacal para la evacuación de los efluentes cloacales provenientes de la zona denominada Red Secundaria Cloacal El Talar, Área 1, ubicada en el partido de Tigre. Micaela Ferraro, concejal de Tigre, Frente de Todos, formó parte del recorrido y aseguró: hoy estamos visitando esta obra que empezó hace poco la gestión que preside Malena Galmarini, que va a hacer llegar las cloacas a miles de vecinos. Y esto es clave porque es para todos los vecinos tigrenses sinónimo de calidad de vida y salud. Estamos avanzando un montón, siempre digo, nuestro único objetivo es llegar cuanto antes a más vecinas y vecinos de toda la concesión de capital de los 26 municipios, pero sobre todo a mis queridas y mis queridos vecinos de Tigre", concluyó la presidenta Galmarini. Estamos en contacto telefónico con el amigo Néstor Cabrera, que sobre el fin de semana ya nos trae su columna tan curiosa, tan interesante, de la historia de empresarios famosos, ¿verdad, Néstor? Hola Jorge, un saludo a toda la audiencia. Sí, así es, la hemos titulado Leyendas de Empresas y Empresarios Famosos. Ahí está, perfecto. Bueno, adelante con lo de hoy, Néstor. Bueno, muchas gracias Jorge. Arrancamos entonces. Leyenda de empresas y de empresarios famosos. Es el único argentino que figura en la lista de los hombres con fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares. Este empresario multimillonario y magnate argentino es actualmente el accionista mayoritario de la empresa de alimentos Molinos Río de la Plata y cuenta con un patrimonio de 2.100 millones de dólares y ocupa el puesto número 356 en el ranking que elabora todos los años la revista norteamericana Forbes. Históricamente, su fortuna está vinculada a PECOM, empresa petrolera y estandarte del holding, que fue vendida a la brasileña Petrobras en los últimos años. Esta decisión fue tomada por la mujer, María del Carmen Munchi Sudblad Becar Varela, debido a problemas de salud del empresario. Es ella también quien lo motivó a crear dos negocios de mediana envergadura, Munchis y Temayquén. El primero es una red de heladerías que prepara sus cremas exclusivamente con leche de vaca Jersey. Temayquén es un bioparque en donde los animales no están enjaulados, sino que viven en recintos al aire libre y tratando de respetar sus condiciones naturales al máximo. Temayquén cuenta con 400 empleados aproximadamente. Es el primer bioparque en Latinoamérica y el primero en pertenecer al mundialmente conocido ASA, Asociación de Zoológicos y Acuarios. Actualmente, sus negocios apuntan a los alimentos y al campo, actividad por excelencia de la oligarquía argentina. Una de sus últimas compras fue un aras perteneciente a la familia Cordero, ubicada en Capitán Sarmiento, valuada la misma en $15,000 la hectárea. Su principal firma es la alimenticia Molinos y Río de la Plata, de la cual posee un 73% del capital accionario. Ferviente católico, este empresario coopera habitualmente con el Opus Dei y donó entre 50 y 80 millones de pesos al campus universitario de Pilar de la Universidad Austral, que incluye una compleja clínica médica universitaria. Su compañía también contribuyó a convertir a la Universidad Católica Argentina, UCA, en uno de los principales centros educativos en carreras de grado. Gregorio Pérez Compán, es de quien hablamos, nació en Buenos Aires en 1934. Según lo relatado por Luis Majul en su libro Los dueños de la Argentina, recién fue anotado el 23 de agosto de 1945 con el nombre de Jorge Gregorio Bazán, hijo legítimo de Benito Bazán y de Juana Emiliana Molina. Según cuentan allegados al grupo, fue Margarita Compán de Pérez Acuña quien decidió incorporarlo a la familia, obligando a sus hijos a prometer que lo tratarían como a un hermano más. Estudió en el Colegio de La Salle, en Buenos Aires, Argentina. En 1993 accedió a la presidencia de la compañía más importante del país. Compró el Banco Río de la Plata a la Fundación Pérez Compán, manejada por su hermana Alicia, para crear así un gran emporio económico. Bueno, esto fue Leyendas de Empresas y de Empresarios Famosos. Muchísimas gracias, Néstor. Como siempre, muy ameno todo esto. Y bueno, ya te estamos convocando para la semana que viene, Dios mediante, ¿eh? Con todo gusto, Jorge, allí estaremos si Dios quiere. Buen fin de semana, que la pases bien, Néstor, muchas gracias. Igualmente para vos y para toda la audiencia. Chao, viejo, hasta luego. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Montegrande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9 LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse, 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, radio bonaerense de la zona sur del conurbano bonaerense.

Si seguimos por el camino actual, nos enfrentamos al colapso de todo lo que nos proporciona seguridad, la producción de alimentos, el acceso a agua fresca, temperaturas ambientales habitables y las cadenas de alimentación en el océano. Si la naturaleza no puede proveernos nuestras necesidades más básicas, gran parte del resto de la civilización pronto colapsará. La ONU celebrará una cumbre climática en noviembre en Glasgow, Escocia, que se considera el límite para que los países se comprometan a recortar las emisiones lo suficientemente rápido para evitar un calentamiento catastrófico. El secretario general, Antonio Guterres, animó a los gobiernos, empresas, ciudades e instituciones financieras a hacer compromisos ambiciosos. El primer ministro británico, Boris Johnson, presidió la reunión virtual. Sé que hay gente en el mundo que cree que este es un tema de ecología, de unos cuantos abraza árboles, comedores de tofu, y que no es un asunto de la diplomacia o la política internacional. No podría estar más en desacuerdo. Precisamente el cambio climático es uno de los motivos por los que el número de personas que pasan hambre en Centroamérica se ha multiplicado casi por 4 en los últimos 2 años, alerta el Programa Mundial de Alimentos, que asegura que 1.700.000 personas necesitan ayuda urgentemente. La crisis económica causada por el COVID-19 y años de eventos climáticos extremos han hecho que 8 millones de personas en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador pasen hambre, frente a los 2,2 millones de 2018. La temporada récord de huracanes en el Atlántico de 2020 asestó un duro golpe a millones de personas que antes no pasaban hambre, pero que dependían de la economía de servicios, el turismo y los empleos informales. Con sus casas y granjas destruidas, cada vez menos reservas de alimentos y menos oportunidades de encontrar empleo, casi un 15% de los encuestados por el programa dijeron que estaban haciendo planes concretos para migrar. Marlene Rosales, una mujer hondureña, decidió emigrar después de que ella y su marido se quedaran sin trabajo y tras el paso de los huracanes se unieron a una caravana que fue bloqueada en Guatemala y obligada a retornar. A veces nos enfermaban los niños y sin ni un peso. Y por eso habíamos decidido irlo, porque queríamos terminar la casa, comprarle algo mejor a los niños, comprarles cama, tener un buen trabajo, pues una vida diferente. Pero cuando íbamos, lastimosamente no pudimos pasar. El Programa Mundial de Alimentos planea asistir a 2.600.000 personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en 2021 y necesita 47 millones de dólares de los donantes en los próximos 6 meses. Cambiamos de asunto. Guinea ha comenzado a vacunar contra el ébola para intentar controlar un brote que deja 5 víctimas mortales y que supone la reaparición de la enfermedad por primera vez desde 2016. La vacunación se inició en Weke, donde se detectaron los primeros casos el 14 de febrero, apenas 24 horas después de que Guinea recibiera más de 11.000 dosis de la vacuna enviadas por la OMS desde su sede en Ginebra. Además, la Organización Mundial de la Salud está organizando el despliegue de más de 8.500 dosis de Merck, el productor de la vacuna en Estados Unidos, con lo que se esperan unas 20.000 dosis en la fase inicial de inmunización. Hasta el momento hay 8 casos de ébola, 4 confirmados y 4 probables, y 5 personas han muerto. Y relatores de la ONU han pedido al gobierno de Estados Unidos que cuando estudie el cierre de la prisión de Guantánamo aborde las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo contra las personas que siguen en la cárcel. El presidente Joe Biden anunció este mes que su administración estudiará cómo cerrar Guantánamo, una promesa que ya hizo el expresidente Barack Obama. Celebramos el objetivo de cerrar el centro de detención en consonancia con nuestros llamamientos anteriores para poner fin a la impunidad, dijeron los relatores, que recuerdan que muchos de los detenidos que siguen allí son personas vulnerables y ancianos cuya integridad física y mental se ha visto comprometida por la interminable privación de libertad y la tortura. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Climático. En la ciudad de Mar del Plata hoy habrá cielo despejado con 21 grados de temperatura máxima. Mañana jueves despejado también con 26 de máxima, 16 de mínima. El viernes despejado con 31 grados de máxima, 18 de mínima. El sábado nublado con 26 grados de máxima y 19 grados de temperatura mínima. En La Plata, la temperatura máxima hoy alcanzará los 29 grados, cielo despejado. Mañana jueves despejado con 32 de máxima, 22 de mínima. Y el viernes despejado con 31 de máxima, 23 de mínima. El sábado ligeramente nublado, 30 grados de máxima, 22 grados de temperatura mínima. En San Juan, la máxima hoy será de 33 grados, cielo despejado. Mañana jueves despejado con 35 de máxima, 24 de mínima. El viernes algo nublado, 36 de máxima, 25 de mínima. Y el sábado despejado con 35 grados de máxima y 24 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con Rosario, donde la máxima estará hoy en 37 grados, cielo ligeramente nublado. Jueves con 39 grados de máxima, 20 de mínima, despejado. El viernes despejado con 38 de máxima, 21 de mínima. Y el sábado parcialmente nublado, 37 grados de máxima, 21 grados de temperatura mínima. De Rosario pasamos a Salta, donde la máxima estará hoy en 25 grados, con cielo nublado y lluvias. Mañana jueves, nublado con lluvias, 24 la máxima, 18 la mínima. Viernes y sábado también, nublado con lluvias. 25 la máxima del viernes, 18 la mínima. 21 la máxima del sábado, 16 grados la temperatura mínima. Seguimos ahora con Neuquén, donde la máxima estará hoy en 35 grados con cielo despejado. Despejado el jueves con 39 de máxima, 21 de mínima. Despejado el viernes con 37 de máxima, 23 de mínima. Y el sábado ligeramente nublado con 37 grados de máxima, 20 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba. Allí la máxima estará hoy en 31 grados, con cielo parcialmente nublado. Jueves, con cielo algo nublado, 33 grados la máxima, 20 la mínima. Viernes, algo nublado, con 34 de máxima, 21 de mínima. Y el sábado, parcialmente nublado, 35 grados de máxima, 21 grados de temperatura mínima. En Bahía Blanca, la temperatura máxima hoy ascenderá a 35 grados, cielo despejado. Mañana jueves despejado con 35 grados de máxima, 21 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 39 grados la máxima, 22 la mínima. Y el sábado nublado con 37 grados de máxima y 25 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Mendoza. La máxima allí hoy será de 29 grados, cielo despejado. Jueves, con cielo ligeramente nublado, 31 grados la máxima, 21 la mínima. El viernes, algo nublado, 32 grados de máxima, 21 de mínima. Y el sábado, nublado con lluvias, 31 grados la máxima, 22 grados la temperatura mínima. Finalizamos en Buenos Aires, donde la máxima estará hoy en 29 grados, cielo despejado. Mañana jueves despejado, 31 grados la máxima, 23 la mínima. El viernes 30 grados de máxima, 24 grados de mínima, nublado. Y nublado el sábado con 28 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.